Trem. Changuito mano teñida, carita triste morena, haciendo bombo el cajón, endulza tu larga pena. Chuchalo patita el campo, guaguito humilde del pago, grillito cantor dolido de la plaza de Santiago. Sosa, nadie importa, ni ande come, ni ande duerme. ¿Qué camino hace? Quién sabe, tampoco a la hora que vuelve. Me estoy mirando pasar desde el fondo de los años. Yo también lustré zapatos en la plaza de Santiago. Según. Te criaste como el ututu entre el monte y el camino, sobre un caballo de palo galopabas tu destino. Destino de niño pobre y de viento campesino, changuito de los mandados pa' cuando quiera el vecino. No está, lejos se fue con chaval, y vos te quedaste solo con un cajón en la mano. Me estoy mirando pasar desde el fondo de los años. Yo también lustré zapatos en la plaza de Santiago.